¿qué sentido tendría separarse del pecado, decirle no a los placeres, a las pasiones, rechazar tantas ofertas de este mundo y vivir una vida en santidad y obedecer un libro, si al fin de cuentas no hay cielo ni infierno? Seríamos los cristianos dignos de lástima si realmente no hubiera cielo ni infierno, si no hubiera condenación para los pecadores ni salvación para los justos. Realmente seríamos dignos de lástima. Así lo dijo Pablo, el apóstol Pablo dijo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, si únicamente esperáramos en Jesús, en Cristo, para esta vida, y no hubiera esperanza de vida eterna, de cielo, de estar con Dios, realmente fuéramos dignos de lástima, porque nos sacrificamos, rechazamos el pecado, rechazamos los placeres, para que al fin de cuentas simplemente cesemos como todo ser humano, según algunas personas piensan. Si solamente esperáramos en beneficios en esta tierra y no hubiera salvación, ni infierno, ni cielo, ¿para qué vivir para Dios? Pero la Biblia nos enseña que sí hay un cielo para aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Sí hay un infierno de condenación para aquellos que rechazan a Cristo y mueren en sus pecados. La palabra de Dios nos enseña que efectivamente no esperamos en Cristo únicamente en esta vida, sino que nuestra fe tiene una esperanza que transciende la muerte. Creemos por la palabra de Dios que cuando un cristiano muere, automáticamente pasa a estar en la presencia del Señor. Así lo dijo Pablo: prefiero salir, partir de este cuerpo para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El cristiano tiene la bendición de que el evangelio no solamente es para esta vida, no solo recibes beneficios para esta vida, sanidad, felicidad, paz, sino que recibimos vida eterna, estar con Cristo, y no vamos a un infierno. Eso es una gran bendición. Tenemos también la garantía, la esperanza de que un día nuestros cuerpos van a resucitar. Pero sabemos que hay otras religiones que también enseñan la resurrección de los muertos, la vida eterna, la eternidad, tantas cosas. Sin embargo, el evangelio lo caracteriza algo que las otras religiones no lo tienen, y las hace religiones muertas, las convierte en sectas, y levanta el cristianismo como algo especial. Y es que todos aquellos profetas supuestos, aquellos maestros de otras religiones, están muertos. Y ahí están sus sepulcros. Ahí usted puede buscar los sepulcros de tal profeta, tal persona, tal maestro. Sin embargo, usted puede ir a Israel y darse cuenta que la tumba de Jesús está vacía. Estimado amigo, el infierno y el cielo son reales. La Biblia ha dado evidencia de ser la palabra de Dios. Todas las profecías que se debían haber cumplido hasta el día de hoy se han cumplido. El centro de la Biblia, que es Jesús, dio evidencia de ser el Hijo de Dios. Resucitó al tercer día. Hay mucha evidencia de esto. El evangelio no es una fantasía. Los cristianos no esperamos en Cristo solamente en esta vida. Y aquí está la respuesta a la introducción de este video. Los cristianos no somos dignos de lástima, porque los cristianos hemos hallado la vida eterna. Hemos hallado a Jesucristo. Ser cristiano es una bendición grande. Ser cristiano es la mayor bendición que le puede pasar a alguien. Conocer a Dios. Y por eso, por conocer a Cristo, entonces tener una esperanza fuerte, sólida. La esperanza de la vida eterna, la esperanza del cielo, la esperanza de la resurrección de los muertos. Dice la Biblia que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él, como Cristo es puro. Si crees en esta esperanza, aún no eres cristiano, por favor, necesitas recibir a Jesús en tu corazón para tener esta esperanza. Si no tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que estás sin esperanza, porque no tienes esperanza de vida eterna, no tienes esperanza de ir al cielo, no tienes esperanza de estar con Dios, mucho menos, sino que el castigo por tu pecado es el infierno. Pero no tiene que ser así. Puedes aceptar a Jesús, y tener una esperanza firme de vida eterna. Y si eres cristiano, como yo, santifiquémonos para el Señor. Vivamos para el Señor. Como este versículo, que porque tenemos esta esperanza de la vida eterna, santifiquémonos. Si estamos con la esperanza puesta en el cielo, quitemos un poco la vista de lo terrenal. Rechacemos el pecado. Rechacemos los placeres de este mundo. Porque ninguno, como dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si eres cristiano, hijo de Dios, si tienes esperanza del cielo, rechaza todos los placeres. Rechaza todos los pecados que este mundo puede ofrecerte. Joven, rechaza todas las pasiones juveniles que este mundo puede ofrecerte. Ser cristiano vale la pena. Vivir para Dios vale la pena. Vale el esfuerzo. Santificarnos para Dios y rechazar el pecado vale la pena, vale el esfuerzo, porque sí hay esperanza. No solamente esperamos en esta vida, no solamente recibimos bendiciones en esta vida, sino que tenemos esperanza de vida eterna, esperanza de gloria, esperanza de salvación. Que Dios te bendiga mucho. Déjame saber abajo qué te pareció este video. Ahí déjame tu comentario, por favor. Déjanos tu fuerte like. Suscríbete a nuestro canal. Mi nombre es Jacir Rodríguez. Esto fue Que Dice la Biblia. Y por favor, búscanos en Instagram como Que Dice la Biblia. Que el Señor te bendiga mucho.